intento como compadre y la neta de que ya chungo con hambre, señor, ya escuché los demás, ya chungo con hambre, señor, y intento de que no peleas, señor. Adiós, amén, adiós.